El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un cuerpo de voluntarios dedicados a la lucha y la defensa por los derechos humanos. Hoy, como todos los días, vamos a tener en nuestro programa el segmento Voces Comprometidas y la entrevista con el tema central Movilidad Humana y Deportaciones en el Ecuador. En el programa Voces Comprometidas vamos a recibir las noticias sobre la situación de los derechos humanos a lo largo del país, a través de la colaboración de nuestros compañeros en las distintas provincias. Y en el tema central va a estar acompañándonos el doctor Alex Valle, defensor de derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Vamos a dar paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a acompañarnos en este enlace semanal en donde compartimos información sobre derechos humanos. Saludamos a todos quienes nos acompañan con su sintonía semana a semana en distintos puntos del Ecuador. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Uno de los hechos que ha marcado esta semana ha sido precisamente el tema de la posible deportación de ciudadanos cubanos. Sobre este tema es nuestra nota editorial, que lo compartimos en la voz de Maritza Salazar. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. ¿De qué ciudadanía universal hablamos? El lunes 11 de julio, 75 cubanos fueron deportados a su país de origen. Dos días antes fueron 29 los deportados. A un centenar más les espera similar suerte en los siguientes días. Los cubanos fueron detenidos el 6 de julio en el Parque del Arbolito de la ciudad de Quito, donde se habían instalado desde hace varios días con el objetivo de que el gobierno ecuatoriano les gestionara una visa humanitaria para viajar a México y luego poder ingresar a los Estados Unidos, donde gracias a la llamada Ley de Ajuste Cubano, un rezago de la época de la Guerra Fría, reciben inmediatamente una visa de trabajo e incluso una subvención económica durante un año. En el imaginario de muchos cubanos, esta posibilidad y la referencia de parientes y amigos radicados en el país del norte ha hecho que la emigración hacia Estados Unidos se vuelva una verdadera obsesión, aunque en no pocos casos se dan la piedra contra los dientes una vez que llegan al país del tío Sam. La Constitución de Montecristi proclama el derecho a la movilización de todos los seres humanos y la ciudadanía universal. Fue así como Ecuador se convirtió en uno de los poquísimos países que no pedían visa a los cubanos, llegando entonces miles de ellos con visas de turismo. Muchos vinieron con la intención de quedarse, pero muchos con el propósito de usarlo como trampolín para seguir su viaje a Estados Unidos. La vida en Ecuador no ha sido fácil para la mayoría de cubanos y de cubanas. Han enfrentado dificultades para conseguir visa y encontrar trabajo, abuso laboral, problemas para conseguir vivienda, xenofobia y otras discriminaciones. Estos ciudadanos y ciudadanas han experimentado una serie de violaciones a sus derechos humanos durante los procesos de deportación que se llevan a cabo actualmente en el Ecuador. Varios cubanos, a pesar de tener sus documentos en regla y contar con órdenes de libertad emitidas por un juez, fueron deportados violando el debido proceso y las sentencias judiciales. Tampoco tuvieron derecho a la apelación de la sentencia de deportación, ni sus abogados fueron comunicados de dichas sentencias. La orden de expulsión la dictó el viceministro del Interior, Diego Fuentes. En los operativos de detención y luego de deportación, dirigidos por un general de la policía, se constató el uso desproporcionado de violencia, incluso contra menores de edad. El principio de unidad familiar que consta en la Constitución también fue violado por los numerosos casos de padres, hijos y esposos que quedan separados a causa de las deportaciones. El discurso del presidente Correa del derecho a la movilidad humana y de que ningún migrante es ilegal solo le sirvió para lucirse en los foros internacionales. Mientras tanto, en Ecuador se sigue deportando ciudadanos cubanos. Las leyes y las sentencias judiciales se violan abiertamente una vez más, en este caso por orden de un viceministro. No se sabe si cumpliendo una disposición superior. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y ahora estamos listos para recibir el aporte de nuestros corresponsales. Nos vamos hacia Guayaquil y saludamos con Sonia Rodríguez, desde el CEPAN, quien nos presenta el siguiente reporte. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, repensar las masculinidades. En el norte de la ciudad de Guayaquil se están organizando dos grupos de hombres adultos, 60 en total, de sectores populares, para reflexionar sobre el modo como han vivido su masculinidad. Generalmente abusando del poder, no asumiendo una paternidad en los juegos y cuidados con sus hijos desde que son bebés, y peor aún, muchos padres abandonando y no reconociendo ante la ley a sus hijos. Y en sus relaciones de pareja, ejerciendo poder, inclusive abuso y violencia, en lugar de relaciones basadas en el respeto, acuerdo y cálidos afectos. Esperamos de esta experiencia se inicie un proceso de formación de facilitadores en nuevas masculinidades. Es nuestro derecho procurar relaciones equitativas y armoniosas. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayaquil. Ahora nos vamos a Esmeraldas para recibir el aporte de los amigos de la organización UOC en el marco del proyecto DESCA con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Un saludo a todos los radioescuchas. Nos encontramos aquí en Muin, cantón de la provincia verde de Esmeraldas. Y tenemos con nosotros a la compañera Evelyn Perea, dirigente de jóvenes de la UOC, organización campesina que lidera un proceso de acompañamiento y apoyo a 20 comunidades que están siendo afectadas por el terremoto y su réplica. Cuéntenos, compañera, ¿cómo afectó el terremoto del pasado 16 de abril? El terremoto hizo que perdieran sus casas, que perdieran sus casas, y eso ya es parte de quitarle el derecho de vivir sanamente con sus familias. El derecho a la alimentación pues ha sido muy afectado. Antes de que se viniera el terremoto tuvimos mucho tiempo de invierno. El 25 de enero se vino una lluvia intensa que se inundaron varias comunidades. El 12 de abril pues fue cuando los ríos se desbordaron. Cada uno de los compañeros son eminentemente cacaoteros y han perdido el 90% de su cosecha en este año. Entonces ahí podemos ver cómo se afectó lo que es el derecho a la alimentación de los compañeros. Y la UOC ha logrado pues ayudarles a los compañeros con lo que son las ayudas de fortalecimiento productivo para poder reincorporar sus puestos donde ellos vendían sus alimentos, y eso es lo que la UOC ha hecho. Entonces esa es la respuesta de su pregunta, compañera. Compañera, ¿cómo cree usted que podemos mejorar el derecho a la alimentación en nuestras comunidades? Pues primero con ayuda del Estado, que puedan ayudar a cómo técnicamente poder controlar, porque los suelos de las fincas están muy húmedos, se pudren las raíces. Entonces que puedan ayudarnos con técnicas para poder recuperar los cultivos de cada uno de los compañeros, y también buscando otras alternativas, porque tampoco no podemos esperar solo que la tierra nos dé, sino que también buscar otras alternativas de reactivación de nuestras economías, poniendo puestos de comida, haciendo turismo comunitario y otras cosas. Gracias por su tiempo, compañera. Reportó desde Muisne, Domingo Muñoz, reportero comunitario de la UOC. Para cerrar este espacio informativo, compartimos ahora información que proviene desde la provincia del Cotopaxi, con Maritza Salazar, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Vacaciones, tiempo para disfrutar del tiempo libre en la ciudad y en el campo para evitar la recarga de trabajo para la niñez. En el régimen Sierra, los niños, niñas y adolescentes están ya en la etapa de vacaciones. Atrás quedaron las madrugadas y las responsabilidades de las tareas escolares. Ahora es un tiempo para disfrutar y descansar. Así se lo concibe en las ciudades. En cambio, en el sector rural se piensa que se tiene mano de obra libre porque los niños y niñas ya no tienen que ir a la escuela. En la provincia de Cotopaxi, en las ciudades de la sierra, los GAT municipales se han esforzado por ofrecer cursos vacacionales en diferentes áreas. Una oferta amplia para que la niñez sea parte de espacios de arte, cultura y deporte, de manera gratuita. Cada año se mejora porque la demanda es cada vez mayor. En cambio, en los sectores rurales se activa el proyecto ETI, que significa Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de desarrollar colonias vacacionales y espacios donde los niños, niñas y adolescentes puedan participar de actividades lúdicas, deportivas y culturales, mediante juegos y trabajos grupales. El propósito es identificar las habilidades y destrezas de los pequeños y fortalecer sus conocimientos durante este periodo de vacaciones, y de esta manera evitar que salgan a trabajar en las grandes ciudades, en donde corren muchos peligros. Un gran porcentaje de niños y adolescentes del sector rural salen a buscar trabajo para ayudar a sus padres y también para ahorrar un poco de dinero que les ayude en el próximo año escolar. Tienen muy poco tiempo libre, pero muchos de esos trabajos son peligrosos porque van fuera de sus casas, van a otras ciudades y desconocen a los peligros a los que se enfrentan. Es por ello que en el sector rural se hace un esfuerzo para que no abandonen sus comunidades, no abandonen sus barrios y tengan espacios en los que ocuparse. Estas son las dos realidades que se viven en Cotopaxi en la época de vacaciones. En las ciudades, el tiempo para el disfrute, para los cursos vacacionales, y en el campo también, ubicar estos nuevos espacios para evitar un recargo del trabajo a los niños, niñas y adolescentes. Desde la ciudad de La Tacunga, Maritza Salazar, para Voces Comprometidas. Amigas, amigos, aquí cerramos este espacio de derechos humanos. A ustedes gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés, una producción de ProDH. Usted puede volver a escuchar este programa a través de www.prodh.org. Bien, vamos a empezar a hablar sobre el tema central preparado para el día de hoy. El tema es movilidad humana y deportaciones en Ecuador. Para hablar al respecto nos acompaña el doctor Alex Valle. Él es abogado y defensor de derechos humanos. Bienvenido, Alex. Gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Daide, por la invitación. Alex, este día hemos previsto hablar sobre movilidad humana en contraste con las deportaciones, porque a través de los medios de comunicación conocemos el último suceso de deportación que ha sucedido en Ecuador y que es la deportación de más de 100 personas de nacionalidad cubana, hecho que ha conmocionado y ha llamado la atención a la sociedad en general. Nos llama la atención porque la Constitución habla de, ya no habla de migraciones solamente, sino habla de movilidad humana, reconoce la ciudadanía universal, y de hecho, a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, Ecuador no ha exigido visa para ingresar a personas de nacionalidad cubana como personas de otros países. Sin embargo, resulta paradójico, cuestionante, el saber que un día nos despertamos, el día 6 de julio nos hemos despertado y supimos que más de 100 personas de nacionalidad cubana estaban detenidas porque estaban indocumentadas y han permanecido en esa condición de privadas de libertad cerca de 8 días. Y en grupos pequeños, según informan los medios de comunicación, en su mayoría han sido deportados. Cuéntanos, ¿cuáles son los avances que tiene la Constitución? ¿Por qué la Constitución habla de movilidad humana, primeramente? Y después hablemos sobre el caso en específico. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, la Constitución de 2008 tiene varias novedades, ¿no? En el artículo 40 se habla efectivamente del derecho, ¿no?, a la movilidad humana, en el que ninguna persona puede ser discriminado o tratado como ilegal por el hecho de ser un migrante. También se especifica ahí que no se puede criminalizar la movilidad humana, y en el artículo 41, pues, haciendo relación a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, se habla del derecho del refugio también y del principio de no devolución. Existe también entre el 416 y el 417 de nuestra Constitución el principio, pues, de la el derecho universal, me permites aquí, de la ciudadanía universal, el principio de la ciudadanía universal. Entonces, todos estos principios hacen que, y derechos consagrados, hacen que nuestra Constitución sea, pienso, la única en el mundo que garantiza de manera directa, con carácter constitucional, el derecho a la movilidad humana. Y en ese sentido, yo pienso que los jueces, todos los operadores de justicia, defensores de derechos humanos, pues tenemos un compromiso de hacer cumplir y hacer respetar la Constitución en ese sentido. Bueno, la Constitución dice que uno de los principios es la aplicación inmediata de los derechos, independientemente de lo que dijeran las normas secundarias. Pero si en el Ecuador se garantiza la movilidad humana y está prohibido considerar un crimen o sancionar penalmente a los seres que se movilizan por este territorio, ¿Por qué en el Ecuador fue posible detener a más de 100 personas y luego de una resolución o luego de una audiencia con un juez ir deportando a esta gente? Bueno, tenemos, si bien es cierto, una Constitución muy novedosa en materia de derechos de movilidad humana, pero por otro lado tenemos un grave problema, que es la vigencia de la Ley de Migración de 1971. Esa ley responde a una época de un gobierno dictatorial, responde a un contexto histórico muy diferente al que estamos viviendo en la actualidad, y esta ley no ha sido, pues, hasta la actualidad compatibilizada de acuerdo a los principios constitucionales que tenemos. Entonces, en ese momento existe una colisión entre los novedosísimos principios y derechos garantizados en la Constitución y, claro, las disposiciones bastante ambiguas, retrógradas, inclusive que afectan derechos de las personas en movilidad humana. Entonces, este choque o esta colisión y esta convivencia de estas dos normativas que son totalmente diferentes hace que efectivamente pues existan varias violaciones de derecho, diría yo, desde mi punto de vista, a nivel constitucional y de tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las autoridades que trabajan el tema migratorio en la actualidad se amparan en esta ley de migración para realizar, por ejemplo, los controles migratorios, porque en la ley está garantizado o se da la competencia, más bien dicho, a la policía migratoria para que ésta pueda revisar en cualquier momento los tipos de controles migratorios que ellos crean convenientes con las personas no nacionales. Entonces, en este caso, lo que hizo las autoridades ecuatorianas es ejercer competencias o actuar como dice la ley y no como dice la Constitución. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ahí hay un choque, ¿no? Ni siquiera tenemos estipulado de una manera adecuada cuál es el procedimiento que se debe llevar para el tema de las deportaciones. En la actualidad, este procedimiento, que tiene que ser netamente administrativo según los estándares internacionales, se lo ha judicializado y se ha llevado a los jueces de contravenciones. Entonces, los jueces de contravenciones están resolviendo de acuerdo al código actual, al COIF, y evidentemente también esto provoca una distorsión de la figura jurídica o la institución jurídica de la deportación. Entonces, en el ideal, si es que tendríamos una norma que esté de acuerdo a la Constitución, ¿habría sido posible privar de la libertad a más de 100 personas de nacionalidad cubana o no habría sido posible? Bueno, bajo el amparo de la Constitución y el libre movilidad humana, en principio diríamos que no. Pero nuevamente reitero, bajo la ley migratoria del año 70, pues estos controles están amparados. Lo que llama la atención aquí, en este caso en específico, es que hubo una detención masiva, ¿no es cierto?, de aproximadamente 149 personas. Entonces, a nivel internacional, todo lo que son las deportaciones colectivas, masivas, están prohibidas. De hecho, está también esto en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. El hecho de que en este caso en particular se haya realizado juzgamientos individualizados no quiere decir de que en el fondo, ¿no?, a esta acción haya dejado de ser una deportación de manera colectiva. De hecho, se pueden revisar en los partes, los abogados que estuvimos trabajando en este tema, vimos que muchos de los partes prácticamente tenían los mismos contenidos, era como un copy-paste, muchos de ellos adolecían de errores en los nombres, en el número del pasaporte, en los datos que estaban ahí, y claro, posteriormente también fue conocimiento público, cómo se realizó las deportaciones, se los llevaron en buses, se los llevaron a la noche o en la madrugada a los diferentes aeropuertos, no solamente aquí en Quito, sino en Latacunga. Entonces tiene todos los visos, todos los elementos que podrían configurar una deportación colectiva. Estamos entonces hablando de que el Ecuador incurrió en una deportación colectiva, porque tenemos una ley que no está acorde con la Constitución. En el evento, soñando despiertos, en el evento de que tendríamos una legislación que desarrolle las normas constitucionales, ¿cuál habría sido la situación o cómo debería haber procedido el Estado ecuatoriano? Bueno, yo pienso que hubo un error tal vez en el manejo de este tema por parte de ciertos funcionarios. Lo más ideal hubiese sido llegar a una acuerdo de carácter humanitario, facilitar a estas personas algún tipo de visa humanitaria mismo para que se puedan quedar acá en el país, o si es que también querían movilizarse a otro país, pues facilitarle de alguna manera esa movilidad que está garantizada en la Constitución. Desgraciadamente se actuó conforme esta ley 71 y no se conocieron, por ejemplo, muchísimos casos como de personas que en las mismas audiencias se declararon como perseguidos políticos, y eso conocemos que también pues al declararle o deportarle al país de origen se está corriendo un riesgo contra la vida, la integridad de estas personas. Y claro, en este sentido también se cometieron algunas arbitrariedades, y en la actualidad, desgraciadamente, eso tendrá, digamos, a futuro algunas repercusiones jurídicas, pienso. Bueno, entonces, por lo que nos has comentado, queda clarísimo que las acciones desarrolladas estos días con este grupo de personas de nacionalidad cubana es contrario al mandato constitucional, de manera general. Pero ahora más bien conversemos sobre la parte humana. ¿Cuáles fueron las condiciones de la detención? ¿Cómo se encontraban estas personas? Tú como abogado fuiste a las audiencias. ¿Cómo viste la acción de la función judicial, la respuesta de los jueces frente a las versiones, frente a las intervenciones de las personas que tuvieron que comparecer en audiencia? ¿Cuál era la situación? Porque la Constitución dice que no puedes estar más de 24 horas sin fórmula de juicio, y si es que el hecho de estar en movilidad humana no es un delito, ¿por qué la prisión para estas personas? Porque independientemente de la cárcel o del calabozo o del lugar donde hubieran estado, en la medida en que los seres no pueden ejercer su libertad de tránsito, ya están guardando prisión. Se llame el lugar el que se llame. Puede ser el palacio o, como diríamos comúnmente, puede ser la jaula de oro, ¿no? Así. Si no tienes libertad de tránsito, estás privado de la libertad. Y esa es una medida y una sanción que en los estados actuales solamente se utiliza para infracciones de carácter penal. Entonces, en ese contexto, ¿cuál era la situación? ¿Qué estaba viviendo esa gente con la que tú pudiste tener contacto? Bueno, realmente el tema humano fue bastante dramático, por no decirlo menos, en tanto personas que guardaban o privadas de la libertad en el Hotel Carrión como también en los calabozos de flagrancia, lo cual, por cierto, no es pues destinado para migrantes, sino para personas que cometen delitos, ¿no es cierto?, delitos en flagrancia. Y, sin embargo, estuvieron ahí personas, inclusive con niños. Se niega que ha habido la detención de niños, aunque los llevaron a un lugar que era de sala lúdica, se comenta. Pero como tú bien acabas de decir, puede ser cualquier lugar, simplemente se puede utilizar el eufemismo que se quiera, pero al final están privados de su libertad. Los casos con los niños fueron realmente los más dramáticos. Los día jueves me parece que resolvimos y se obtuvo la libertad de varias familias, de unas 10 personas aproximadamente, en la cual también había niños con asma, niños de 2 años, de 6, de 4 años. En ese sentido, bueno, se pudo por lo menos lograr la libertad de estas personas con los niños. Llama la atención también que había detenidos con papeles. Había gente que tenía, por ejemplo, las visas de amparo, visa profesional, otras personas que estaban casadas con ecuatorianos, que tenían hijos en el Ecuador. Entonces, esto también nos da un claro alerta y aviso de que los controles migratorios no se hacen de manera muy exhaustiva, que digamos, sino que se lo sube todo al bus, luego se investiga, luego se averigua, y pues esto no puede ser así, porque como tú bien dijiste, en algunos casos la prisión de estas personas casi duró 8 días hasta el momento de la audiencia de deportación. Pero esto suena bastante grave. Detenidos con papeles. Así es. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál es el procedimiento que debía hacer la policía? ¿Por qué personas privadas de la libertad con papeles? Bueno, según los argumentos de la propia policía, decían que en el momento de la detención las personas se negaban a indicarles la documentación respectiva. también se puso eso en los partes, que se negaban a dar la documentación respectiva, casi en todos los partes de manera general. Y yo creo personalmente que al ser un operativo en el cual participaron 200 policías aproximadamente, no hubo el tiempo quizás o la prolijidad necesaria para realizar esta control migratorio de manera mucho más individualizada, particular, porque evidentemente es una falta bastante grave el hecho de que una persona que con toda su documentación haya sido detenida y llevado a los calabozos o al Hotel Carrión. ¿Creerías tú que detener a personas con documentos y luego someterle a un proceso porque se presume que está indocumentada, podría esto revelar que más bien la acción de la policía en realidad no fue un control migratorio, sino un operativo de que recogió a la gente que estaba en una medida de hecho en el parque? Sí, bueno, y eso también cabe aclarar, porque existen muchas dudas. Muchos se comenta de que no tenían el permiso de estar en el parque. Se presentó el permiso del municipio, el cual iba a ser también renovado. Y por otra parte, la misma policía ha hablado de un operativo, ¿no? Sería importante también tener el parte del operativo para saber cuántos funcionarios actuaron ahí, qué personas estuvieron presentes, qué tipo de fuerzas estuvieron ahí presentes, porque no solamente estuvo la policía de migración. En todo ese proceso se ha evidenciado que ha habido una tremendo presencia, digamos, del aparato militar policial, por ejemplo, del GIR, del humo y de otras entidades que han estado ahí fuertemente resguardando a las personas como que se tratase de algún grupo de crimen transnacional, cuando sabemos y es de conocimiento público que solamente ingresaron al Ecuador para tener unos días mejores. ¿Por qué tú hablas de que hubo personas detenidas en la unidad de flagrancia y en el hotel? ¿Por qué unos en el hotel? ¿Por qué en el calabozo? Se supone que todos debe... O sea, cuando alguien está privado de la libertad, va a calabozos, a cárceles. ¿Y por qué se habla de hotel y ese lugar es realmente un hotel? ¿Cómo es esto? Bueno, te cuento en un principio, por versiones igual de la policía, se dijo que a todos los detenidos se les llevó directamente a flagrancias. Me parece que en un parte constaba de que se les detenía por estar alterando el orden público. Y ese, digamos, sería el sustento para haberlos llevado allá. Al parecer, luego, toda la gente no quería separarse. Había familias, había grupos de amigos que no querían separarse. Y, claro, todos permanecieron en flagrancia. Pero posteriormente, cuando fueron llevados a las primeras audiencias, los grupos fueron separados en buses y se lo trasladó al Hotel Carrión, que no es más que un hotel que se ha transformado, sí, en una prisión, porque tiene todos los elementos para ser denominada un centro de encarcelación. No puedes tener la libertad de salir o entrar de ese hotel. Al entrar tampoco te dejan, si es que no eres abogado o si no vas en las horas de visita. Tienen un control de seguridad al inicio para temas de metales, ¿no?, de requisa posiblemente de armas o algunas otras sustancias. Es decir, se siguen los mismos procedimientos, se siguen los mismos métodos que se dan en las cárceles. Normalmente, cuando uno va como abogado, observa que estos procedimientos pues se dan en las cárceles y son los mismos que se dan acá en el hotel. Y en este contexto, tú decías que esto puede acarrear alguna responsabilidad para el Estado, porque obviamente es una conducta que no está permitida por la Constitución ecuatoriana y tampoco por los tratados internacionales. ¿Cuál es esa implicación internacional en la que podría luego verse inmerso el Estado ecuatoriano? Bueno, como comentábamos hace rato y según compañeros también, abogados, defensores en derechos humanos también, se ha observado, como tú ya manifestaste, varias violaciones, no solamente a la detención prolongada de la libertad, ¿no?, que ha sobrepasado las 24 horas. En un inicio me parece que tampoco podían comunicarse con sus abogados, con sus familiares, lo cual podría estar inmerso dentro de la incomunicación. Posteriormente, el tema del debido proceso, no se dio el tiempo suficiente para la adecuada defensa. Se realizaban 6 audiencias paralelas cada 20 minutos. Los expedientes se nos daba a los abogados, tanto de la Defensoría Pública como particulares, voluntarios, etcétera, casi en la misma audiencia o minutos antes de la audiencia. No se permitió conversar directamente con la persona que iba a ser procesada. Estaba presente la Fiscalía Pública, según ellos, resguardando el debido proceso y el cumplimiento de los derechos humanos, cuando sabemos que su presencia, únicamente de acuerdo al 195 de la Constitución, debe ser dada en jurisdicción o materia penal. Tenemos al final que todas estas deportaciones, incluyendo de personas que se tenía la orden de libertad, y esto es bastante grave, orden de libertad dada por los jueces, y los jueces de contravenciones fueron también deportados. Había otras personas que tenían los papeles de refugio, solicitantes de refugio de Brasil, y aún así también fueron deportadas. Todo esto bajo un acuerdo ministerial firmado, de lo que yo tengo entendido, por el viceministro. Y claro, por supuesto que una decisión administrativa al venir a revocar en este caso decisiones judiciales, realmente esto es un monstruo jurídico que no tiene sustento por ningún lado. Inclusive si es que se quisiera haber dicho que esto responde a la consulta de la cual menciona la ley de migración, esta consulta debería haberse hecho también de manera individualizada, pues, ¿no? Es decir, en cada caso, también con la argumentación debida, explicarse por qué se niega o se revoca la libertad, o por qué se confirma la deportación, pero en este caso no se realizó, y claro, este acuerdo es violatorio. Entonces, todas estas circunstancias que acabo de mencionar tienen plena cabida como para previo agotamiento de recursos internos, o si en su caso no se demuestra que no se pueden agotar, se podría ir a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También el Comité de Derechos Humanos, en fin, tenemos varias posibilidades. Inclusive se mencionaba la Corte Penal Internacional, porque la deportación colectiva entraría dentro de uno de los delitos de la humanidad. Entonces, esta es una situación muy grave, Alex, y por lo que tú nos refieres, entenderíamos que tenemos una constitución que garantiza la movilidad humana, pero tenemos una norma secundaria que hace que hasta mantengamos una cárcel. Entonces, no solamente que se ha violado el debido proceso, sino que es mucho más trascendental, porque aunque hemos dicho que no es un delito la movilidad humana, estamos, de facto, estamos tratando como un delito, y las autoridades están operando y ejerciendo competencias para que esta conducta sea tratada por la Administración de Justicia como un delito, porque la cárcel solamente es para infracciones penales. Partiendo de ese criterio, estamos tratando a la movilidad humana como un delito. Así es. Ahora, creo que para todas las personas es importante despertar la sensibilidad frente a este caso y en el tema de la movilidad humana, porque todos de alguna manera estamos vinculados con la movilidad humana. Nosotros mismos cuando viajamos hacemos movilidad humana, podemos viajar de turismo, por trabajo, por estudios, y estamos en situación de movilidad humana. En el mundo estamos en riesgo, igual que las personas cubanas, a ser tratados sin respetar nuestros derechos por los estados por donde debemos pasar, ¿no es cierto? Pero Ecuador particularmente tiene una historia de movilidad humana muy fuerte después de la crisis bancaria del 99. Para nadie es ajeno que nosotros tuvimos que ir a trabajar en Europa, y desde antes del 90 muchas personas han ido a trabajar en Estados Unidos o en otros países. Y por tanto, para cada una de las familias, desde donde esté en este momento escuchándonos, señor, señora que nos esté escuchando, recuerde, haga memoria de su familia. Estoy segura que usted tiene algún pariente que estuvo en Estados Unidos y que tuvo que cruzar la frontera, o que fue deportado, o que vive con el riesgo de ser deportado. Tiene un familiar en Europa tiene un familiar en otro país de Sudamérica o en cualquier otro país del mundo. Entonces la movilidad humana no es ajena a la vivencia cotidiana, y yo quiero, Alex, que nos expliques por qué la Constitución ahora habla de movilidad humana, por qué habla de ciudadanía universal. De hecho, esto responde a una nueva realidad que tenemos en el mundo. Ya es fácil por los medios de transporte y demás movilizarnos, y otros temas económicos, pero ¿por qué hablamos de movilidad humana y ya no hablamos de extranjeros, de migración? ¿Por qué movilidad humana y ciudadanía universal? ¿Por qué es importante esto que está en la Constitución? Bueno, como todos sabemos, el mundo en la actualidad se está convirtiendo de a poco en una aldea con el tema de la globalización. Tú bien has dicho, los medios de transporte facilitan ahora que personas de aquí, de un continente, se movilicen ahora a otro en pocas horas. Entonces, básicamente, los seres humanos y las fronteras se están abriendo, desgraciadamente más para el tema de comercio que para los seres humanos, pero en fin, es necesario que también, como vemos en la comunidad europea, ¿no es cierto?, existe ya una mayor libertad de todos los que son miembros de la Comunidad Europea, acá en la comunidad andina igual, que es necesario que esa categoría, ¿no?, de ciudadanos, que ha sido una categoría que implica la reducción de derechos, una categoría que implica la discriminación con el no nacional, entre nacionales y no nacionales, ¿no?, que inclusive está en el artículo 9 de nuestra Constitución, vaya siendo eliminada de una vez. Y que todas las personas sean tratados como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, de forma igual, ¿no es cierto?, que nacemos libres e iguales y que todos tenemos pues los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, pues creo que tenemos que nosotros ver que la categoría de movilidad humana nos incluye a todos los seres humanos, no haciendo discriminación entre nacionales, extranjeros, e incluyendo los distintos flujos y distintas formas de emigrar, porque recordemos que no es solamente la emigración o la inmigración, también tenemos migraciones a nivel interno. Eso aquí en nuestro país lo vivimos a diario, gente que se moviliza por trabajo a las grandes ciudades, ¿no?, como Quito, Guayaquil y otras. Tenemos también pues que se da el tema de refugio, que ya lo mencionaste, que específicamente se da cuando hay un temor fundado de una posible persecución política u otra que amenace la vida o integridad de una persona. Entonces también tenemos que entrar dentro de esta categoría. Y la ciudadanía universal, si bien es cierto, es un concepto que para muchos sería utópico, ¿no?, llegar a la ciudadanía universal, es decir, librarnos de las fronteras, librarnos de esas divisiones políticas, porque prácticamente son unas divisiones políticas y creo que hasta mentales, en un momento dado, pues, llegar que todos los seres humanos gocemos de una misma ciudadanía, de mismos derechos, y no ser discriminados simplemente por haber tenido la fortuna o la no fortuna de haber nacido en un determinado país. Porque miremos, por ejemplo, que ciertos ciudadanos de Estados Unidos o de Europa tienen la posibilidad de moverse por lo menos a unos 190 países sin requerir visa, mientras que otras personas, ¿no es cierto?, por ejemplo, países pobres como Haití o países con problemas políticos como Cuba, Corea, Ecuador, nosotros necesitamos visa para muchísimos países, ¿no? Entonces, desde ahí vas viendo esa diferenciación diversas ciudadanías de primera y de segunda clase, ¿no? Los ciudadanos del primer mundo que gozan de una ciudadanía de primera clase para viajar y moverse por todo el mundo, y pues los otros que tenemos dificultades para movernos. Entonces, yo pienso que lo óptimo sería terminar con el tema de la ciudadanía, pero lo grave es, por ejemplo, para lograr una libre movilidad humana, el hecho de que la soberanía es como el último bastión que tiene en los estados para, obviamente, realizar su política pública interna, sus diferentes controles para la toma de decisiones con el tema de la autodeterminación también. Y la soberanía, desgraciadamente, es un tema que va a ser muy difícil de de ser eliminado o de ser trastocado. No, sin embargo, podemos ver que a través de los tratados específicamente comunitarios, de a poco también el tema de la soberanía ha sido ya disminuyendo en su fuerza, digámoslo, ¿no? Y dando paso, por ejemplo, a la libre movilidad a nivel de comunidades. Me refiero específicamente a la Comunidad Europea. Entonces, lo ideal, lo utópico para la construcción de una sociedad donde se respete de mejor manera los derechos sería que este concepto de ciudadanía universal y movilidad humana esté garantizado en todos los países y que las personas podamos movilizarnos de verdad con alguna seguridad de un país a otro independientemente de nuestras nacionalidades. Y Ecuador, digamos que Ecuador, con esa experiencia y ese bagaje de migración, de movilidad que tenemos, creo que fue coherente que en la Constitución del 2008 consagremos el derecho a la movilidad humana y la ciudadanía universal. Sin embargo, este hecho que ha sucedido con la deportación de las personas de nacionalidad cubana es un contrasentido a la norma constitucional, pero nos sensibiliza a la sociedad ecuatoriana para recordarle a la Asamblea Nacional que se encuentra en mora, porque no nos ha dado una ley que permita compatibilizar el mandato constitucional con la norma secundaria. Y por otra parte, ha puesto en funcionamiento un aparataje institucional y ha movilizado la función judicial de manera contraria al mandato constitucional, a la luz de lo que tú estás analizando, Alex. Sí, si me permites una acotación ahora que hablabas del tema de la criminalización y este procedimiento judicial. Llamó la atención también ver cómo inclusive en el Código Orgánico Integral Penal tienes medidas sustitutivas, ¿no?, a la prisión, porque efectivamente la libertad es uno de los derechos básicos, fundamentales. Llama la atención que aquí en el Ecuador no se tenga pues la posibilidad de que en el caso de las deportaciones, ojo, de que son personas que no han cometido un delito, sino una infracción administrativa, no tengan la posibilidad, digamos, de llevar su defensa o de estar fuera, como se lo hace en algunos países. Por ejemplo, en Alemania también existe una figura jurídica llamada la Duldung, que sería como de paciencia o un tiempo de espera para revisar la situación administrativa. Entonces, en ese sentido, la persona, desde mi punto de vista, no tiene que ser detenida de ninguna manera, sino llevar todo el procedimiento desde afuera. Puede ser, claro, que se prevean para la presencia de esta persona cualquier otro tipo de garantías personales, por ejemplo, administrativas, económicas, en fin. Hay un sinnúmero de posibilidades que se pueden dar que sean alternativas a la prisión o a la detención de estas personas. Gracias, Alex, por esa aclaración. Queda entonces evidenciado la mora legislativa que tiene la Asamblea Nacional, la necesidad de una legislación que permita tratar a las personas en movilidad humana con total y absoluto respeto a su condición de seres humanos y coherente con la norma constitucional vigente desde el 2008. Que este caso permita llamarnos a la sensibilidad, que este caso no sea un caso para censurar o para generar temor frente al otro, y que este caso simplemente sirva para que las cosas cambien en relación a las personas de movilidad humana. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Y a ustedes les agradecemos de estar con nosotros en este programa. Será hasta la próxima semana. Nos despedimos de ustedes. Este es su programa Al Derecho y al Revés, la revista semanal de derechos humanos, una producción del colectivo ProDH. Si desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Fue un placer compartir con ustedes. De lamento este canto, a pesar de tanta herida, y deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado.